Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos las radios en la radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Radios en la Radio. Estamos comenzando otra experiencia más, podría ser. Otra iniciativa más desde estas ondas para compartirla con los amigos radialistas, con los auditores, con los quienes hacen radio y para contar con muchas ganas de lo que hacen. Otros amigos radialistas, otros amigos comunicadores también, ¿no? Porque conocemos hermosas experiencias en donde se hace radio, pero también conocemos hermosas experiencias de amigos y amigas que hacen programas de radio y que a través de su historia ha logrado incluso formar redes, lograr tener la posibilidad de juntarnos, de compartir. Y esas experiencias son, reiteramos, hermosas de conocer, de compartir, de aprender y de escucharlas sobre todo. Así que aquí estamos con Juan Ortega, Quique Ortega. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en diferentes espacios, radiales, por internet, etcétera. Aquí estamos dando inicio a nuestro cuarto Radio en la Radio ya, ¿cierto? Sí, cuarto. Parece que sí, estamos cumpliendo un mes ya con este espacio radial, tal como tú decías, para conversar, para abrir la radio comunitaria y mirarla desde adentro, para saber qué es lo que hacen las radios, en qué están, cómo han ido avanzando. Así que contentos de partir otro programa este día miércoles. Esta emisión nosotros la grabamos los días miércoles, vamos. Me parece que también lo están replicando en otros espacios. Por ahí me contaba el Mauricio Gavilán que también estamos en la radio Lo Hermida Radio. Y se está replicando este Radios en la Radio, con la idea de mostrar lo que hacen las radios, pues. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo surge la radio? El por qué. ¿En cómo logran mantenerse? Que es todo un tema también en las radios comunitarias, ¿eh? Exactamente. Bueno, hoy día queremos partir con un tema importante que tiene que ver con el reconocimiento a las radios comunitarias, en cómo se reconoce a estos espacios de comunicación como espacios que están contribuyendo a la democracia, ¿no? A democratizar la palabra, como decimos nosotros desde los medios comunitarios. Lo estamos diciendo porque hoy día, a las 7:30 de la tarde, tenemos una actividad muy importante que consiste en una celebración. Celebramos con nuestros amigos del Foro Ciudadano, programa de radio que produce el equipo del Foro Ciudadano, liderado por Vicky Quevedo, que hoy día celebran algo muy especial, que es la entrega de todos sus materiales radiales desde el año 2001, un programa de conversación, de debate, de diálogo, al Museo de la Memoria. Es decir, es como entrar al Salón de la Fama. Cuando dice la banda de rock and roll que entra al Salón de la Fama, es primera vez que un contenido de radio comunitaria va a entrar a la escena de la memoria, al Museo de la Memoria, es decir, donde se guarda la memoria de Chile. Por lo tanto, es muy importante porque pone a la radio comunitaria, la comunicación comunitaria, en un lugar bastante especial. Mira, está además de felicitar, nosotros tenemos la suerte de conocer a Vicky Quevedo, de saber de su gran trabajo a través del Foro Ciudadano durante todo este tiempo, de lo que significa la pega de poder que el Foro Ciudadano se pueda transmitir en radios de las 15 regiones del país. El Foro Ciudadano ha sido todo un esfuerzo de quienes están trabajando ahí. Y este es un reconocimiento para la labor de lo que hace el Foro Ciudadano. Pues. Y, como decía aquí, que también es un reconocimiento para la labor de las radios comunitarias, de los contenidos comunitarios. Y también yo creo que a partir de la experiencia que está viviendo el Foro Ciudadano Vicky Quevedo, yo creo que también puede ser un desafío para las demás radios comunitarias de por qué no meterse, joder, estar ahí, porque también hacemos rescate de memoria. Damos la bienvenida también a Patricio Rivera, que se integra a los micrófonos. Mira, y justamente estamos ahora en contacto en directo, por esta magia de la radio, con Vicky Quevedo, que telefónicamente la hemos contactado para saludarla, para que nos cuente un poco en qué consiste esta actividad de hoy de la tarde. Hola Vicky, ¿cómo estás? Pero qué alegría más grande, por suerte existe la magia, la radio y ustedes, que con ese nieque compromiso hace posible que uno se comunique con tanta gente. Feliz estoy, pues, ¿cómo voy a estar? Bueno, bienvenida a nuestro cuarto capítulo de Radios en la Radio, este programa que estamos desarrollando con el Pato, con el Sebastián, para abrir la radio comunitaria y pensar y mostrar para las radios cómo funciona la radio comunitaria. Exactamente, yo me estoy muy feliz de que todo aquello ocurra. Estábamos comentando recién... Sí, muchas gracias. Estábamos comentando recién que hoy día es un día de fiesta, que hoy día es un día especial, ya lo decíamos con Sebastián, que es como cuando las radios comunitarias, como cuando las bandas de rock entran al Salón de la Fama, a estos salones que tienen los gringos, porque es primera vez que la comunicación comunitaria se va a vestir de gala para entrar al Museo de la Memoria. Cuéntanos un poco de eso. Exactamente. Exactamente, sí, pues. Sí, pues. Que la vida maldita se lo llevó. Yo tuve, lo entrevisté en más de alguna oportunidad, por lo tanto ahí en ese archivo está la voz de un gran radiofonista comunitario. Y entonces uno se pregunta, ¿qué se hace con todo ese material? Que se ha grabado además especialmente para radio comunitaria, por lo tanto se ha grabado con la más alta calidad digital que existe en Chile, porque la radio comunitaria merece lo mejor que se pueda producir para ella. Y hemos tenido mucho esfuerzo en el aspecto técnico, pero también en la calidad de la información, en las fuentes de información, en la diversidad, etcétera. Y entonces lo que hemos hecho, Quique, es donar todo este archivo al Estado de Chile. Y qué mejor que hacerlo al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Porque, o sea, es un tesoro. Es un tesoro que en el fondo ustedes están poniendo ahora en manos de todos los chilenos. Exactamente, porque el sueño de uno, mira, yo soy una mujer que tiene 57 años, Quique, y el sueño mío es cómo lo hago para transmitirle a los jóvenes de mi país la existencia de nuestra generación, de mujeres y de hombres que somos tan orgullosos de lo que hemos construido, de lo que nos queda por construir. uno le responde, le diga, mira, están estos libros, estas películas, claro, estos documentos, pero también están estos programas de radio del Foro Ciudadano, porque hemos abordado multiplicidad de aspectos ligados a los derechos humanos. Vicky, te saluda Pato desde acá. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Con la magia de la radio, comunicarnos con vuestra audiencia. Ah, sí. Mira, Vicky, nosotros recordábamos la semana pasada, en nuestra edición anterior, digamos, tu producción señera, digamos, porque tú de alguna manera has sido pionera en esto de andar con la grabadora para arriba y para abajo, como lo hacía Violeta en sus tiempos, pero en ese tiempo la Violeta recopilando música, tú recopilando voces. Y no solamente de Chile, también nosotros destacábamos, nosotros tuvimos la fortuna de compartir contigo hace un par de años atrás en Argentina, en el Encuentro Mundial de AMARC, y tú ahí con tu grabadora viajera, grabando a Anita Limache, por ejemplo, una indígena boliviana, dirigente de radios comunitarias. Entonces, ¿cómo no estar alegre por toda esa fortuna de compartir a una compañera como tú, que insisto, ha sido pionera? Y por otro lado también, como lo señalábamos con Sebastián acá, que muchas veces se nos critica en los medios comunitarios que somos muy machistas y que las mujeres tienen como un segundo lugar. Y ahí tú marcas esta etapa señera, pero también el valor de ser mujer en comunicación. Claro, te agradezco mucho las palabras, ese enfoque, Patricio, porque justamente, mira, yo estaba revisando, alguna vez vino la Rigoberta Menchú, premio Nobel, mira, de la Paz, mira. Y yo la entrevisté, ahí está, y la persona que quiera lo puede ir a escuchar en el Museo de la Memoria. Bueno, la magia también nos traiciona. Ahí sí. Nos estaba traicionando la magia, se nos estaba yendo la onda. Ah, disculpa. ¿Y ahora cómo estamos? Ahora bien, estamos bien. Ahora estamos bien. No, te decía que dos entrevistas largas que le hice. De la paz. Sí. Bueno, ahí está como medio cortado, pero nos cuenta Vicky de esta entrevista que le hizo a Rigoberta Menchú, esta líder latinoamericana, el Premio Nobel de la Paz, por cierto, que también ha estado en el micrófono y en la grabadora. Yo recuerdo esa, ¿cómo se llamaba ese equipo de Minidisc? Minidisc. Que tenía la Vicky. Vicky, cuéntanos hoy día dónde es y a qué hora la celebración, o sea, la entrega oficial. Exacto. Los empresarios, sino que también los propios realistas comunitarios. Yo me acuerdo. Es mucho lo que hay, son 12 años. Ese tesoro está en un gesto para los jóvenes. Que los jóvenes, nosotros somos personas que ponemos en evidencia que no todo está a la venta y a la compra. Aquí en esta donación lo único que hay es un abrazo gigantesco para el alma de uno. Porque son cosas que no tienen valor. A veces valor económico. A veces los jóvenes piensan que todo... Y aquí hemos entregado nuestra sangre, sudor y lágrima de los últimos 12 años para el Estado de Chile. Y la ceremonia formal de aquello ocurre hoy día a las 19:30 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde van a hablar un representante de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, precisamente usted, Kiki Ortega, va a estar ahí comentando este archivo también. Por supuesto, el director del museo va a estar Raquel Olea, para poder, una mujer del mundo de la cultura, para poder hacer un vínculo entre comunicación ciudadana, cultura y memoria. Y como en los últimos 4 años hemos trabajado desde Foro Ciudadano el derecho de la ciudadanía a saber sobre qué se investiga en el país con fondos públicos, y por tanto hemos entrevistado a un premio Nobel, hemos entrevistado a los científicos más destacados del país para la audiencia de la radio comunitaria, va a estar una que casi se ganó el Nobel, que también va a comentar bastante de los medios comunitarios y por los medios comunitarios la ciencia del más alto nivel se desarrolla en nuestro país. Todo eso ocurre hoy día a las 7:30 de la tarde en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que está ubicado en Catedral con Matucana, o si no, a través del metro Quinta Normal. Bueno, Vicky, te agradecemos mucho el contacto. La celebración, un abrazo a la distancia y invitamos a todos nuestros radioescuchas ahora a la celebración de hoy día. Nos encontramos allá. Nos Exactamente, Vicky. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muy bien, pues seguimos bailando en el dial. Una exactamente. Nos vemos hoy día a las 7:30 de la tarde. Chao, Pato. Chao. Chao. Nos vemos la tardecita. Chao. Chao, chao, Vicky. Gracias. Chao. Bueno, ya lo decía yo. Es todo un privilegio poder compartir con Vicky Quevedo, una mujer señera en la radiodifusión comunitaria en Chile, por largo rato ya. Cuando no estaba el boom todavía de los podcasts. Hoy día hay un boom impresionante de podcast y está bueno que se ocurra, pero ella es pionera en ese sentido. Y ella distribuía en cassette originalmente, en CD, en todas las plataformas, hasta hoy día que está su material disponible para descargar en su sitio web, que es www.forociudadano.cl, www.forociudadano.cl, para quienes quieran conocer un poco más sobre la práctica, el ejercicio de la comunicación y del diálogo ciudadano ahí en este sitio web. Bueno, así que invitamos a toda la audiencia, a todas las personas que les interese participar de esta celebración de la comunicación comunitaria. Como nos decía Vicky, hoy día a las 7:30 en el Museo de la Memoria. Es importante igual que por primera vez estas instituciones están tan como grandes, tan pesadas, que a veces se ven desde afuera, desde la ciudadanía, los museos, la DIVAM, las bibliotecas, pueden abrirse a estos contenidos que son tan cotidianos, tan espontáneos, tan del diálogo de los dirigentes y de la gente. Sí. Bueno, también recordad que seguramente este programa muchos lo van a escuchar después del evento de esta tarde. Ahora estamos grabando en vivo y seguramente si lo escuchan después van a decir, chuta, nos lo perdimos. Pero lo que no se van a perder efectivamente es la posibilidad de recorrer el Museo de la Memoria en el futuro, preguntar por este material sonoro y encontrar que de alguna manera esto que hacemos todos, la Vicky, esa es su plataforma, las radios comunitarias como La Encuentro, la que estamos grabando hoy día, la JGM, la Radio Placeres, tanta radio que existe en el país, tienen también un incentivo para empezar a hacer registros de memoria. Yo creo que las radios comunitarias también son constituyentes de un valor histórico impresionante y a veces los dejamos pasar. No tenemos la precaución de grabar cosas del caballero de la esquina, aquel que tiene una historia en el territorio, que es bueno también sumar como práctica que la radio comunitaria también es un guardián de la memoria territorial y comunitaria. Exactamente. Bueno, estábamos recordando, Patito, antes de la Vicky, que hoy día es nuestro cuarto radio en la radio, ¿no? Eso es. Así que estamos cumpliendo un mes ya aquí en la Casa Radio Encuentro. Sí, y me parece que la idea es no solamente poder hacerlo aquí en la radio, pues la idea es que nos contactemos, nos coordinemos y hagamos el radio en la radio en otras radios, pues. Eso, estamos pendientes de salir. Yo creo que esa es la idea de poder conversar ahí en el lugar mismo de donde otros amigos radialistas, comunicadores hacen este tremendo trabajo, tan poco valorado por otros que debieran hacerlo, pero tan necesario también. Y a veces en condiciones en que uno no se imagina. Yo recuerdo ese encuentro con radialistas bolivianos, ¿se acuerdan? Sí. Cuando nos contaban. Y íbamos conversando de a poco, me acuerdo, que se fueron, como había como una especie de... sirvió mucho para romper, como se dice, como romper el hielo. Cuando nos empezaron a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué piensan acerca de que Bolivia tenga su mar? Yo personalmente le dije, uy, pero si el mar es de todo, porque nadie puede apropiarse de un bien de la humanidad. Ahí se empezaron a romper los grandes capitales. Exactamente, pero a ese nivel, a nivel de organizaciones sociales, de pueblo, no existe eso. Lo que existe a nivel de autoridades o de capitales o de sociedades anónimas, no existe eso. Y ahí ellos nos contaban en las condiciones en que en algunos lugares en Bolivia se hace radio comunitaria. Nos contaba una radialista, yo camino, no sé cuántos kilómetros caminaba en la mañana para poder llegar a la estación donde estaba la radio. Y nosotros decíamos, oye, nosotros nos quejamos que vivimos aquí nomás. Claro. Bueno, hay muchas radios así, ¿eh? Sí. Yo estaba pensando en la Huerquenco Roof, una radio emblemática, muy querida, con una compañera que, bueno, para quienes no lo saben, se encuentra en Venezuela, acompañando a su esposo. Ivonne González. Exacto, que sufrió un grave accidente en las protestas del año pasado. Entonces hay tanta radio comunitaria desperdigada por estos caminos de América Latina que no son fáciles. A veces uno que está en las grandes ciudades le cuesta llegar porque se atrasó, porque se agarró un taco en algún lugar, congestión vehicular, pero en los territorios rurales la gente camina para ir a estudiar y camina para llegar a la radio y para cumplir un rol que no cumple nadie más, digamos, si no es la radio la que cuenta, la que dice, la que pone los temas, no lo pone nadie más, digamos. Bueno, el hecho de que existan tantas radios de estas características significa que los otros medios de comunicación, y en este caso las radios, no están cumpliendo o no están abriendo los espacios para que esa ciudadanía, esos derechos, esas necesidades, ese decir, ese buscar, ese integrar, no está presente. Yo creo que un poco la línea de lo que señalan ustedes de cómo este rol de la radio comunitaria viene a ser tan preponderante, haciendo historia, ahora que estábamos hablando con Vicky Quevedo por el asunto del Foro Ciudadano y la historia, gran historia que tiene el foro, recordemos que hasta hace 2-3 años atrás, antes de que la agenda social y los dirigentes estudiantiles y los temas socioambientales se tomaran la agenda de los medios comerciales también, eran las radios comunitarias las que, a duras penas, con los esfuerzos que podían y a veces con mucho profesionalismo también, ponían estos temas en circulación, en las comunidades. Lo que pasa es que ahora estos temas han sido también tomados por todos los otros medios. Ahora se ha masificado, pero el tema de la problemática de la educación o de la necesidad en general de las comunidades, de la ciudadanía, del pueblo, como tú quieras llamar, eso ya estaba presente ya. Sí. En los contenidos, en el decir, en el quehacer de muchas radios comunitarias. Ahora lo que pasa es que se ha masificado nomás, pues. Pero nosotros en buena hora, por cierto. ¿Ah? En buena hora. Es que nos alegramos que así sea, sí. Pues. ¿Ah? Que los otros lo tomen en cuenta. Pero hace mucho tiempo y las radios comunitarias vienen teniendo teniendo como primera fuente esa necesidad. Sí, no es un tema nuevo. Tírate algo a la parrillita, Sebastián. A ver, ¿qué nos tienes para la parrilla? Mira, vamos a escuchar un tema que alguien, a propósito de que el programa también pone de vez en cuando algún tema musical que ha sido liberado por sus creadores. Y eso también es un reconocimiento a lo que hacen. Vamos a escuchar. Me acordé, a propósito de los amigos de la Huerquén Curruf, de la Ivonne González, de Chewin, de todos los amigos de allá, de la isla Lago Budi, me acordé de las golondrinas. Yo tuve la posibilidad de pasar por ese lado, no estar ahí, digamos, pero... Y había mucha golondrina. Y me acordé de este tema, que pertenece a un disco que fue liberado por el José Serpa, un cantor chileno. Y hay una canción que se llama Vuela Golondrina. Me acordé de eso. ¿Lo escuchamos un poquito? Entonces, bueno, escuchemos. Retomamos contacto con nuestros amigos. Tristeza. A veces se asoma la vida y no encuentra la salida. Esta serpiente en mi cabeza se me pierde la certeza. Ese pequeño jardín, el dolor me abandone y la esperanza se asome en un vuelo de jazmín. Cemento, danza mecete. las rutinas, tu mirada se ilumina al sentirte en libertad, mensajera de la paz, compañera de los hombres. Llora, sueña, vuela, canta, llora, sueña, vuela. Razones en donde van las emociones, cosechando poesía, busqué también la melodía que hace posible al canto. Al igual que un ruiseñor, canta con gran sentimiento y en el sonido del viento descubro. Enciendes la radio o la televisión, sus ejecutivos se mueren de la risa. Los grandes consorcios radiofónicos monopolizan los espacios de comunicación. Hablan de libertad de expresión y de emprendimiento, mientras restringen el acceso a los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad. Eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones. Esa era parte de una campaña por el derecho a las comunicaciones, ¿te acuerdas un tiempo atrás? Exacto, por democracia en las comunicaciones, un concepto viejo el de la democracia, pero que rige para algunas cosas y para otras no rige. O más bien en nuestro país, para los amigos latinoamericanos, en Chile la democracia se entiende básicamente en sentido electoral, o sea, no participativo, así para que vayan tomando nota de cómo es la cosa aquí en Chile, que a veces se vende como muy muy bonito el tema acá, pero en términos de participación hay un déficit impresionante. Y a propósito de participación, hay una radio comunitaria que, como tantas otras, ha estado ahí dando una pelea hace largo rato, precisamente por poder tener acceso a una frecuencia radiofónica en Chile, y que ha estado bastante complicada porque están paralizadas las frecuencias. Entonces, en ese sentido, es complejo que ellos accedan. Aún así, ellos tienen algo que decir, una voz que poner en el aire, y han dado la pelea. Así que vamos a hablar con los compañeros, los amigos de la Radio Sin Tierra, y para eso está ahí en el micrófono y en el teléfono Quique, con nuestros compañeros de la Radio Sin Tierra acá de Santiago. Bueno, estamos hablando justamente con Fidel Galás, Moncho de Radio Sin Tierra. Hola, Moncho, ¿nos escuchas? Perfecto, ¿cómo están? Bien también. ¿Cómo están todos por allá por Radio Sin Tierra? ¿Qué cuenta? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan ustedes? Ahora te escuchamos bien, sí. Estamos tratando de establecer las conexiones con los amigos de la radio Sin Tierra. Sin Tierra, pues. ¿Eh? Que conocemos al Moncho, que él ha pasado de Kiko y Caco, para que estamos con cosas. Y espero que él han sido perseverantes, porfiados en el buen sentido de la palabra. Y ahí están, pues, para seguir con la labor de hacer en radio en una comuna que tiene mucha diversidad, ¿eh? Cuando uno se habla de la comuna de La Reina, uno piensa que solamente hay condominios y todo eso, pero la comuna de La Reina tiene mucha diversidad, y ellos en un principio estuvieron enclavados en una población tratando de hacer esto de una radio comunitaria. Bueno, estamos tratando de retomar el contacto, ¿lo tenemos? Tratando de retomar el contacto con Moncho, Fidel Galás, de Radio Sin Tierra. Radio Sin Tierra, recordémosle a los amigos, presentémosle a la radio, es una radio de la comuna de La Reina, ¿no? Sí, que está en la zona sur-oriente de la capital de Chile. La zona oriente, sí, la zona oriente. Una radio comunitaria que tuvo como un episodio bien marcado el año 2009, donde su director, que justamente era Fidel Galás, fue formalizado por este famoso artículo que hemos señalado en otros programas, del 36B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones, por transmitir sin licencia. Ahora estamos con Moncho. Moncho, ¿nos escuchas? Perfectamente, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la radio? La radio está pasando, creo, en este minuto su mejor tiempo. Estábamos recordando... Cuéntanos. No, contarte el mejor tiempo de en cuanto estuvimos en calidad de diputado, cuando se nos pretendió cerrar la voz desde aquellos tiempos 90, la radio ha pasado por distintos procesos, tuvimos distintas casas, distintos lugares que editar, y finalmente hoy día estamos en un espacio que es del municipio. Aún seguimos siendo autónomos y aún seguimos siendo, entre comillas, no oficiales, porque no querés ocupar la palabra clandestino, porque todo el mundo sabe nuestra ubicación, nuestro teléfono, nuestra página, pero sí, nosotros no somos una radio oficial, no somos una radio legalizada. Ya, pero la radio y Radio Sin Tierras, tú nos contabas que ahora estás en un buen momento, están en un buen local, están pudiendo funcionar tranquilamente, con un buen equipo. Tenemos un buen equipo, tanto instrumental como un buen equipo humano. Eso es lo más importante. Después de 4 años, el equipo humano se ha afiatado, tenemos 34 programas al aire, y la gente se siente muy identificada con nuestra sede radial. En internet tenemos 346.000 personas conectadas con la comuna, con la radio, a través de Facebook, de los Twitter, de la misma página. Se ha movido la radio, se ha movido bastante. Cuéntame, ¿cuál es el dial de Radio Sin Tierra que lo quiere escuchar en la comuna de La Reina? Quien lo quiera escuchar en la comuna Reina es el 104.5 FM. ¿Y en el mundo entero? www.sintierra.cl. Ahí está la señal online, ¿cierto? La señal online, exactamente. Y la gente, cuando se mete en la señal online, también puede ver el resto de la comuna y las actividades que tienen otras organizaciones dentro de la comuna. Moncho, nos contabas que tienes 34 programas en la radio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la gente ha llegado a participar a Radio Sin Tierra. De a poco la gente empezó a entender, una vez que la radio se instala, con valentía lo digo, la gente se instala dentro de la comunidad también empieza a contarnos la idea. Oye, nosotros no, ustedes no tienen por qué ser la voz de los sin voz, como era nuestro eslogan, porque nosotros tenemos voz y queremos estar presentes. Y la gente fue de a poco, cada organización de deporte, de junta de vecinos, adulto mayor, organizaciones sociales, culturales, deportivas, escolares, y finalmente están acá compartiendo cada cual su espacio. Qué bien, ¿eh? Qué bien pasar de efectivamente, como tú decías, estos duros momentos del 2009. Recordábamos aquí con Patricio y con Sebastián cuando acompañamos la formalización tuya, en particular en los tribunales, por un artículo absurdo que existe en nuestra ley, que es el 36B. Así es, sí, artículo que todavía hoy está dando vuelta. Y bueno, comunitaria, hace poco tuvimos el cierre de una comunitaria. No me acuerdo cómo era este barrio, era una comuna de Taime, que cerraron hace un mes atrás, menos. Claro. Radio Emoción. Radio Emoción, sí, la cerraron ahí también, perdieron sus equipos. Y era una tontera que está pasando acá en nuestro país, que no se ha podido extirpar de ninguna forma. La única posibilidad, yo creo que son estos pequeños pasos de poder aunar redes entre las radios, que son las únicas chilenas que tenemos. Comunitaria. Cuéntanos tu situación legal, ¿qué pasó finalmente con eso? Finalmente no pasó absolutamente nada, yo pude seguir transmitir siempre, nunca tuve ningún inconveniente, nunca se me prohibió estar cerca de un micrófono, ni siquiera abrir una nueva radio, no quedó en nada. Ah, nada finalmente. Es que claro, ahí se da cuenta que efectivamente el artículo es absurdo, porque es imposible negarle el derecho a cualquier persona en Chile, hombre, mujer, niño, niña, de poder expresarse libremente. Exactamente, es un artículo absurdo. Finalmente aún no lo tratan, ¿cierto?, como un delincuente común y cualquiera, siendo que es un derecho el que tenemos todos los habitantes de este planeta, en especial de nuestro continente, de hacer radio comunitaria. Y cuéntanos, ¿cómo fue el cambio ahora a estar en una dependencia del municipio? ¿Se mejoraron las relaciones? A ver, ¿qué pasa? Que en la comuna de La Reina hubo una elección municipal el año pasado, la cual gana la Concertación. Tenemos un alcalde, un Rodolfo Cáter de la DC, el cual me ofrece una dependencia para que nosotros la ocupemos así de democráticamente, sin tener que estar siendo un apéndice del municipio. Seguimos con la idea de seguir siendo autónomos. De hecho, de esa manera es la única posibilidad en que nosotros hubiéramos aceptado un comodato por 10 años de este lugar que tenemos. Hola, Moncho, te saluda Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto saludarte. Mira, contémosle a la gente, sobre todo a nuestros compañeros de América Latina, que en Chile una salida frecuente respecto de la aplicación de esta ley maldita, por llamarlo así, contra las radios comunitarias, ha sido la salida abreviada. Y en el caso tuyo, tú tuviste el coraje de decir, no, yo no voy a renunciar, no voy a buscar un resquicio, voy a ir a la pelea. ¿En qué quedó ese proceso legal? Finalmente no quedó en nada. La gente que hacía la demanda no tuvo más argumentos que retirar la demanda. Perfecto, ya. O sea, pero sí, destacable, claro. Destacable, por eso yo destacaba que efectivamente tú has sido uno de los primeros en seguir adelante con un proceso legal como este, dando la cara, peleando por un derecho mayor, que no es solo el gustito de hacer radio, que a todos nos apasiona, por cierto, sino más bien hacerse carne de que no estás cometiendo ningún delito, sino que estás haciendo uso de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación consagrado en todas las legislaciones mundiales, digamos. Claro, desde el principio teníamos muy claro que delito alguno había detrás de nuestra acción, delito alguno había de tratar de congregar a los vecinos, delito alguno había de ocupar una señal que nadie ocupaba, delito alguno había en tratar de que los vecinos de esta comuna estén cada día más fortaleciendo lo que son las organizaciones sociales y empoderando un poco lo que ese trabajo significa. Ningún robo había ahí. Solamente había un peligro para quienes sostienen el poder hoy día en este mercado que está abierta para todo el mundo. Cuéntanos mucho, cambiando de tema, ustedes están haciendo algunas labores de autogestión para sostener la radio, entre ellos algunas actividades artísticas. ¿Por qué no nos cuenta algo de aquello? Sí, tenemos una actividad que la estamos replicando todos los días jueves, que se llama Café con guión S-E-R, SER, con el SER. Con SER. Entonces, en este, claro, o sea, nos interesa mucho el SER que está detrás del arte, del SER que está detrás, ¿cierto?, de esta lucha social, de esta transformación social, y queremos que él nos cuente, aparte de que nos cante sus canciones históricas, sus no, pero que nos diga por cómo ha sido su camino también en este caminar, con todas las dificultades que esto significa, el mismo 20% por el cual luchan los cantores, y buscar la profundidad, ¿cierto?, develar un poco qué es este ser que nos está cantando, que está declamando, que está hablándonos de poesía, que está pintando, que está bailando, que está danzando en el mundo. ¿Quién es este ser? Y nos juntamos los jueves para saber quién es el Freddy Torrealba, quién es el Luis Leber, quién es el Santiago de Nuevo Extremo, y así ya están desfilando, y comenzamos ya con un primer encuentro, con un primer café con ser. Estuvo muy bonito, muy emotivo, y hemos encontrado también alianzas con gente de Peña del Ren, como es el Merquén, que nos están echando manito para sacar aún mejor este trabajo. Y cuéntanos, ¿dónde se realizan estas conversaciones con el ser? Estos encuentros con el ser. Claro, lo que pasa es que acá en el lugar que estamos, que es la casona de Mesa Antunes, estamos en la oficina 10, segundo piso, por si alguien quiere venir a visitarnos, las puertas están abiertas, las ventanas también. Hay un teatro que ahí, este teatro está entregado en comodato también a la radio para que pueda hacer estos café con ser. O sea, están todas las ventanas también para que el que quiera crear lo haga. Y el que tenga inquietudes, ocupe los espacios. El municipio me dijo, no tengo plata, pero tengo espacio. Ocúpalo. Y en eso estamos. Qué bien, o sea que Radio Sin Tierra 2.0, estamos felices porque podemos echar a volar la imaginación y podemos trabajar. Podemos hacer, no lo que queramos, pero sí lo que soñamos. Exactamente. Y eso es importante. Cuéntanos, Moncho, ¿qué tipo de programa? Nos decías que tienes muchos programas en la radio. ¿Quiénes son las voces que están en Radio Sin Tierra ahora, este año? ¿Qué temas se tocan en Radio Sin Tierra? Mire, los temas que nosotros conversamos, nuestra línea editorial permite que acá se tomen todos los temas posibles, todos los que al ser humano le incumban, todo lo que sirva para la comunidad, y defender la comunidad, es una herramienta que debe pasar por la radio. Hoy día estamos, los temas que te empiezan por la radio son la autopista que está haciéndose en Pepe Vila, Vicente Pedro Rosable, el túnel minero, ¿qué túnel minero finalmente va a quedar ahí en Vespucio? Es un temazo para nosotros como gente de La Reina, el mall que se está construyendo y un edificio de 14 pisos que se aprobó en la agenda de la administración anterior de este municipio. O sea, la comunidad hoy día tiene mucho tema que tocar, tiene muchas aristas en las cuales tenemos que estar sumergidos. O sea, todo lo que está pasando en La Reina por Radio Sin Tierra. Todo, absolutamente todo, no solo la comuna de La Reina. También estamos viendo qué pasa con nuestros vecinos de Peñalolén, porque son temas para nosotros también es tema, qué pasa con nuestros vecinos. Muy bien, muy bien. Bueno, Moncho, queremos darte un abrazo, saludar a todo el equipo de la Radio Sin Tierra. Ya es una relación de varios años ya, y así que aprovechamos justamente este espacio que estamos haciendo de Radio de la Radio, desde Radio Encuentro ahora, para saludarlos, sacarlos al aire, conversar ustedes de sus actividades y invitarlos, por supuesto, a cuando quieran pasar el programa, está abierto de libre descarga, Radio de la Radio, así que una invitación a sumarse al movimiento y a ver si alguna vez nos invitan y podemos hacer el programa desde allá, pues. Pero claro, las puertas aquí están abiertas. Yo agradezco la invitación, saludar a mi amigo Feliu de allá, que hace rato no lo veo, y a toda la gente de la Encuentro, que siempre ha tenido las puertas abiertas para quien, cuando cada vez hemos ido a molestar allá, ellos nos han recibido con corazones grandes, así que nosotros no podemos ser menos, y nuestras puertas y nuestras ganas están siempre. Póngale agua a la tetera y nos dejamos caer por allá, pues. Yo pongo la hierba y el mar en el mano. Bueno, Fidel Galazo, un abrazo grande. Saludos a todos Radio Sin Tierra. Saludos a todos por allá. Suerte. Listo. Acto de buen para todos. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Chao. Chao. Ahí estaban los amigos de la radio Sin Tierra, pues, contándonos y alegrándonos también que hayan podido superar toda esa complicación que significó que Fidel estuviera formalizado, que tuviera que ir a fiscalía, que tuviera todo eso. Y eso significó también la paralización de las transmisiones de Radio Sin Tierra. Sí. Y fíjate que eso, incluso es más, significa parar toda la red que había logrado construir en el lugar donde estaba transmitiendo la Radio Sin Tierra, que era la Villa La Reina, me parece. De Villa La Reina, sí. Todo lo que había logrado construir se paralizó. O sea, una acción de este tipo no solamente lleva a alguien a tribunales, no solamente lleva a bajar o a parar las transmisiones de un medio de comunicación, sino el impacto que significa en la comunidad. Sí, sí. No quiero hacer ni tener o cometer ninguna infidencia, pero señalar además que Moncho tiene un problema renal y él tiene que ser sometido a diálisis permanentemente. Sí. Y en esa etapa también la vio dura, porque yo lo decía, yo no me canso de alabar el coraje de muchos radialistas, hombres y mujeres, que dan la pelea, porque Moncho, con todas esas dificultades físicas, él dijo, no, yo voy, doy la pelea, no voy a quedar aquí buscar un resquicio legal para irme tranquilo para la casa, que podría haberlo hecho. No, él asume esa tarea y felizmente hoy día ha cambiado un poco el sino de esa radio y están haciendo bastantes cosas interesantes. Yo creo que no es una infidelidad, sino que contribuye, le da más valor a la labor que están desarrollando, en este caso el Moncho, porque lo conocemos, lo veíamos que muchas veces llegaba apenas a las actividades donde tenía que venir. Estuvimos varias veces conversando acá en la radio y veíamos como él, no era un problema de que anduviera agotado por toda la cantidad de trámites, sino que también lo que significa el asumir esa situación y también asumir lo que significa su enfermedad. Entonces no es fácil, digamos. Ahí se nota que hay cariño, amor por hay lo pasión que y porfía, como decía usted. Exactamente, una buena porfía. En todo el sentido de la palabra. Exactamente, una hermosa Oye, porfía. Qué bueno escuchar que ahora Radio Sin Tierra está tan consolidada, con las facilidades que le ha dado efectivamente este nuevo lugar, con nuevos programas, así que es bueno saber que la radio pudo renacer de esta situación compleja que tuvo hace ya estos años ya. Yo creo que es bueno decirlo y bueno que haya pasado para saber que se puede, pues. Sí. Cantando al sol como la cigarra esa. Sí, pues. se puede y siendo porfiados, bien porfiados, se pueden también incluso conseguir otros espacios que quizás debieran haber estado a disposición de la Radio Sin Tierra desde antes. Me da esa impresión. Oye, nos está pillando la hora ya, ¿eh? Como que se nos fue el... Hoy día fue un día de fiesta, de mucha, sí, de mucha energía, de mucha alegría, con algunos fallos ahí técnicos, pero da lo mismo, en el fondo, lo que se... Antes de despedirnos, quiero saludar a la gente de Radio Galáctica, Alfredo González, nuestro compañero de San Antonio, Radio Galáctica, la radio del puerto de San Antonio, que nos está escuchando y que nos asegura que desde el próximo miércoles empezamos a salir también en vivo a este mismo horario por Radio Galáctica y las ondas de San Antonio. Bueno, y mientras él prepara algún pescadito en San Antonio, tenemos que irnos a San Antonio también. Yo creo que falta invitación, el recorrido. Vamos a hacer la ruta del radio en la radio, porque nos está haciendo falta salir. Sí, vamos a prepararnos nosotros y van a tener que prepararse los amigos de esa zona de la radio. Vamos a engordar, nos vamos a poner medio... Algo va a ocurrir. Bueno, un placer por mi parte. Yo empiezo a despedir porque los tiempos se nos van. Alegres, contentos, también con mucho afecto a todas las radios, las que lo pasan bien, las que no las pasan tan bien, pero que siguen porfiando. Un abrazo grande desde acá. Desde el último rincón del mundo hasta la frontera del río Bravo aquí en América del Sur. Sí, pues un abrazo grande. Muchas gracias por estar ahí también, porque sin que hubieran auditores o gente que participa, que después de ser auditores se transforman en radialistas, en comunicadores, sin eso no sé qué pasaría. Pero muchas gracias, un abrazo grande y nos estaremos encontrando, pues. Igualmente nos despedimos de este cuarto capítulo de Radio de la Radio, celebrando con Vicky Quevedo y los foros ciudadanos que se entregan hoy día en el Museo de la Memoria y también celebrando la larga vida de Radio Sin Tierra. Así que nos encontramos en Radios en la Radio. Hoy en el programa.